Bueno, yo me estoy un poco curando de esta gripe. Sí, pero ojo, no te confíes, ¿eh? No. Porque hoy va a ser calorcito, pero mañana se viene de nuevo otra vez el fresco. Y a la mañana sí, después a la tarde va a estar... Sí, eso es lo que tiene. Hace mucho frío por las mañanas y por las noches. Va, no mucho frío, todavía no hace mucho frío, pero está fresco. Y a la tarde levanta la temperatura, levanta bastante. Eso es parte de la amplitud térmica, ¿no? Ponele, ¿hoy mínima cuánto es? Mínima, hoy estamos teniendo actualmente 16 grados 3. ¿En este momento? En este momento. ¿Y la máxima? 30. Claro, ves, hay como 15 grados de diferencia. Es mucho, ¿no? Muchísimo. Bueno, sí, es como que uno no se termina de acostumbrar a este clima. Vos salís, tal vez, bastante abrigadito a la mañana y a la tarde te tenés que volver con todas tus cosas bajo el brazo. Y en remera. Sí. Porque si no, no podés andar. No. O sea, también es causa de resfrío abrigarse demasiado. Lógico. Bueno, yo ahora tengo bufanda puesta. Sí, estás exagerando, me parece. Y pasa que... No, ¿en invierno qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa? No, en invierno... No, claro, sí. Un cable extensor hasta... Te vamos a sacar por teléfono. No, estaría bueno. Sí, un gasto entero. Un poco excesivo. Lo vas a pagar vos. Ah, bueno. Sí, no se lo vas a cobrar a la radio, me imagino. O se descuenta. ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, anunciamos en el primer bloque lo que ha sido los actos, las marchas, los homenajes en el día de ayer, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Bueno, uno de los actos centrales fue el que encabezó la presidenta en la ESMA, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, porque hoy es un museo de la memoria que tiene varios espacios culturales. Uno de ellos es el ECUNI, el espacio cultural Nuestros Hijos, que pertenece a las Madres de Plaza de Mayo, y bueno, tiene también su Museo de la Memoria. Después, más de 150.000 personas se movilizaron a Plaza de Mayo, donde hubo un acto también central ahí, reclamando que se continúe con los juicios, al mismo momento que algunos personajes como Duhalde están pidiendo que se frenen estos procesos judiciales a los criminales de la última dictadura militar. Sí, así es. Seguiremos buscando justicia, así se dijo en el acto central. Por el Día de la Memoria, la presidenta aseguró a los organismos de derechos humanos de que, de ser necesario, los acompañará a los tribunales internacionales en busca de la verdad. Cristina Fernández aseguró que cada nieto, hijo o hija de desaparecido que recupera su identidad es devuelto no solo a su familia, sino a los argentinos. Y se preguntó cómo puede haber calidad institucional, cómo puede haber Estado de Derecho si no hay identidad. Déjenme creer que va a haber justicia y finalmente, luego de tantos años de impunidad por el poder mediático, vamos a poder saber y conocer realmente la identidad que usted está denodadamente tratando de buscar. Pero déjeme decirle también a usted y a todos, como presidenta de todos los argentinos, que confío que finalmente va a haber justicia, que confío que finalmente, pese a ese inmenso poder casi extorsivo sobre políticos, sobre jueces, hasta sobre empresarios, casi un poder mafioso, si realmente vamos a poder sobreponernos y conocer realmente esa identidad. Y déjeme comprometerme ante usted, ante ustedes y ante todos los argentinos, que si no encontramos justicia en la Argentina, yo como presidenta la voy a acompañar a otros tribunales internacionales también demandando justicia. La presidenta remarcó la figura de Estela de Carlotto también en este evento, en este acto en la ESMA, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Dijo que es un emblema de reconversión de la lucha, que al principio fue para que aparecieran los que no estaban y en la búsqueda de los que sí sabemos que están, pero que todavía nos lo están ocultando. A este punto se dirigió también en particular a Estela de Carlotto, a quien le dijo que si no encontraba justicia en nuestro país, ella asumirá el compromiso de acompañarla en su reclamo ante los organismos internacionales. Sí, así eso pasaba en el acto central, que luego fue repetido por cadena nacional. Es verdad. O sea, la tarde-noche fue repetido este acto, mayormente la parte donde habló la presidenta, obviamente, y durando unos 20 minutos, más o menos, de 25 minutos de discurso. Sí, bueno, justamente en este marco en el que se están realizando muchísimos juicios, ¿no? Del 2005 para acá fueron muchas las causas que avanzaron, muchas las que se abrieron, ¿sí? Muchas las que ya terminaron y que los criminales de la dictadura ya han tenido su sentencia o su condena. Y hay juicios que no están avanzando y que están medio cerrados. Uno de ellos, bueno, también es el caso del examen de ADN a los hijos de Ernestina Herrera de Noble y muchísimas otras causas más, ¿no? Bueno, hay jueces que no están comprometidos con juzgar a los culpables y hay jueces que sí. Y esto es algo que dijo Julio Alac. Sí, así lo afirmaba el ministro de Justicia respecto a la actitud adoptada por algunos magistrados en las causas por delitos de lesa humanidad. Agregó que existen jueces que tienen un mayor compromiso con las normas sancionadas por el Congreso en cuanto al esclarecimiento de los juicios y permiten el avance de los procesos judiciales, y otros que no muestran la misma actitud. Esto decía Julio Alac. Hay, evidentemente, jueces que tienen un mayor nivel de compromiso con las normas que el Congreso de la Nación ha sancionado en cuanto al esclarecimiento de los juicios, y están demostrando con una tarea realmente encomiable cómo hay juicios que van avanzando. Bien, hay jueces que hasta ahora no han manifestado una actitud de compromiso procesal con las directivas que ha impartido el Congreso de la Nación sobre la necesidad de esclarecer los delitos de lesa humanidad, juzgar a los culpables. Esperemos que este mensaje de la Presidenta, que no hace más que expresar lo que ha definido el Parlamento en la Argentina, que es no a la impunidad y sí al juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, el Poder Judicial lo tome como propio y lo lleve adelante con toda su energía. Ahí escuchábamos a Julio Alac, Ministro de Justicia. Justamente, ¿no? El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Y por otro lado tenemos este personaje que está pidiendo que se frenen los juicios. Sí, es la verdad que fue criticado por la gran mayoría de la sociedad, fue criticado. Sí, Eduardo Duhalde, el expresidente, tiene un par de proyectos que son muy polémicos. Uno de ellos justamente se centra en la idea de que se frenen los juicios a todos los criminales de la dictadura. Sí, sí. Dijo que con esto se humilla a las Fuerzas Armadas por lo que hizo el ejército en los 70. Sí, la propuesta del exmandatario es convocar a un plebiscito. Un plebiscito es una consulta popular en la que vos votás por sí o por no, ¿no? Por ejemplo, la propuesta sería: ¿querés que sigan los juicios a los criminales de la dictadura? Sí. ¿O no? Bueno, eso es lo que se vota en un plebiscito. La idea es que si la gente vota que sí, los juicios siguen, y si la gente vota que no, los juicios se frenan. Duhalde tiene la penosa idea de que la gente va a decir que no, ¿no? Porque se está humillando a las Fuerzas Armadas. Bueno, la idea de él es que con este plebiscito la ciudadanía decida la continuidad o no de los juicios a los represores que actuaron durante la última dictadura militar. Sí, en tanto Estela de Cardotto rechazó los dichos del expresidente, lógicamente. Además le dijo que si propone el olvido, no se presente como candidato a la presidencia. Realmente es escandaloso lo que dijo. Escuchamos a Estela de Cardotto. Yo creo que si la opinión de Duhalde es esa, más vale que no se presente a elecciones, porque si gana va a ser una persona peligrosa. La pura persona que propone el olvido, la amnistía y la convivencia con los asesinos es una persona peligrosa para la política. ¿Será que con eso podrá conseguir otros votos de alguna minoría que está en el olvido? No sé, no estoy en el pensamiento de él, pero sí creo que sus expresiones son aberrantes. Como decía Estela de Cardotto, una persona que propone el olvido, la convivencia con los asesinos, es una persona peligrosa para la política. También se refirió a Duhalde porque dice que será que cree que puede conseguir los votos de una minoría como esta, y añadió que sus expresiones son aberrantes. Sí, en tanto Eduardo Luis Duhalde, no tiene nada que ver con el expresidente, es el titular del área de derechos humanos, salió al cruce de la iniciativa. Dijo: estas propuestas son contrarias al sistema jurídico y que es un oportunismo político escandaloso. Así lo afirmaba Eduardo Luis Duhalde. Sí, en tanto el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que los tribunales argentinos van a resolver los juicios por los derechos humanos. Recordó que el gobierno tiene la responsabilidad histórica de acompañar el proceso de los juicios por delitos de lesa humanidad de la última dictadura, ya que es imperioso hacer justicia. Tanto la presidenta, porque yo la he escuchado personalmente, como lo pienso yo de la misma manera, estamos convencidos y creemos todavía que va a ser la justicia argentina la que lo va a resolver. estamos convencidos. Por eso uno tiene que creer y que estar fuertemente imbuido de una posición clara de que estamos en una verdadera república en nuestro país y que quienes tienen la responsabilidad de resolver este tema lo van a resolver. Entonces espero que así sea. Si no encontramos la vuelta para resolverlo, entonces tendremos que recurrir a otros ámbitos, pero no nos vamos a quedar quietos. La respuesta tiene que ser la verdad. Bien, ahí escuchábamos a Aníbal Fernández, el jefe de gabinete. Con respecto al tema de justicia, aquí en el Bondi Informativo también hemos hablado con Antonio Fernández, una persona que ha trabajado, que está trabajando mucho en esta cuestión aquí en la región. Sí. Miembro del Servicio de Paz y Justicia y de la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo. Claro, él es uno de los responsables también acá en la zona que están investigando las causas que tienen que ver con este centro clandestino de detención, el de Campo de Mayo. Justamente escuchábamos una entrevista a él el lunes en vivo acá en el Bondi Informativo hablando de esta causa. Y bueno, los temas en la justicia avanzan a paso lento, se está pidiendo que se aceleren las causas, incluso en la de Campo de Mayo se está pidiendo que se unifiquen, porque son más de 400 las denuncias, y lo que se está pidiendo es que se haga una mega causa con un mega juicio en el que puedan ser condenados todos los responsables, porque a este paso no vamos a terminar nunca de condenarlos. Lógicamente, aparte de que los testigos pueden ir a declarar una, dos, tres y mil veces, en cambio de esta forma la declaración se toma por única vez y los casos son todos prácticamente parecidos. Sí. Se unificarían de esta forma las causas. Incluso hay causas naturales que justamente van en contra de estos procesos. Recordemos que estamos diciendo que hace 34 años que comenzaron esta serie de crímenes y recién ahora los estamos juzgando. Hay criminales que se están muriendo y también hay testigos que se están muriendo o que no están pudiendo llegar a aportar su testimonio. Lógicamente, de esta forma se pide la unificación. Con respecto a este tema en el juicio de Campo de Mayo, se espera para mitad de abril la sentencia del juicio que se está llevando ahora. Sí. Después de esta sentencia, después de este juicio, es probable que se unifiquen las causas en un próximo juicio en Campo de Mayo. Sí, uno de los juicios que se viene es el enjuiciamiento a Luis Abelardo Patti. Sí, Patti fue comisario de Escobar en aquel tiempo, del 76 al 78, 79. Tan solo con 24 o 25 años, Luis Patti llevaba la batuta de la represión en Escobar. Era justamente muy joven, ¿no? Bueno, uno igual no se imagina que una persona pueda hacer tanto daño, ¿no? Pero, y menos con tanta juventud. Pero bueno, son cuestiones de política, de ideología, y bueno, él llevaba ese estandarte. Sí, es verdad. Lleva. Así que bueno, sí, seguro. El estandarte de la mano dura. Así que tal vez a mediados de julio comience el juicio a Luis Abelardo Patti y otros responsables de la represión en esta zona norte del conurbano, más precisamente en Escobar. Sí. Justamente tiene que ver con lo de Campo de Mayo, porque Campo de Mayo era el centro clandestino de detención donde iban a parar todas las personas secuestradas en la zona, incluso las de Moreno también. Sí, se espera, se ronda que la cifra de personas desaparecidas ronda los 5.000. Uh-huh. Realmente es muchísima gente y que el accionar militar fue de bastantes números, tanto militares como civiles. Sí, y bueno, en este marco de seguir reclamando justicia, ayer se hizo la tradicional marcha a Plaza de Mayo desde el Congreso Nacional. Cerca de las 2 de la tarde se hacía la convocatoria desde los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos, todo lo que se imaginen del arco nacional y popular, se convocaron en el centro de la ciudad de Buenos Aires para marchar hacia la plaza. Más de 150.000 personas fueron las que se juntaron y bueno, la marcha, como siempre, encabezada por madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, Servicio de Paz y Justicia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, un montón de organismos que se dedican a la investigación también y a pedir que se siga enjuiciando a los criminales de la dictadura. Y bueno, las abuelas y las madres siempre en lucha por la identidad y por la vida. Sí, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, criticó, dijo que fue aberrante, diabólica y siniestra la metodología aplicada por la dictadura para hacer desaparecer a miles de personas. Creo que hay una negatividad, no querer enterarse. Y cuando uno decía, mi hijo está desaparecido, ¿qué es la palabra desaparecido? También nosotras decíamos, no está, no vuelve, lo busco, no, me dicen que no está. Fue una metodología tan aberrante, tan diabólica y siniestra, que fue querer tapar de esa manera con el terror de no decir y de no escuchar. Ni nosotras podríamos decir, ni la gente que nos paraba en la calle o que conversábamos con ellos, querer escuchar. Es tan trágico decir la palabra desaparecido, que entonces la gente se negaba a querer escuchar que ese podría ser un final de un ser humano. Ahí escuchábamos a Nora Cortiñas diciendo, refiriéndose a la época del proceso, y que realmente es muy triste. Uh-huh. Sí, sí, Nora Cortiñas, bueno, es la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las facciones de las madres. La otra es la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que encabezó el acto central ayer en la plaza, justamente con este cierre multitudinario. En ese marco, Eve de Bonafini, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, criticó los pedidos por frenar los juicios contra represores y afirmó que algún día los Menem y los Duhalde y toda esa manga de atorrantes van a pagar todo lo que hicieron. ¡Jamás este pueblo va a permitir que se indulte a ningún asesino! ¿Y saben por qué lo piden? Porque algún día los Duhalde, los Menem, toda esa camada de atorrantes van a pagar lo que hicieron con la cárcel. ¿Por qué no? El golpe fue cívico-militar, no nos olvidemos, no miremos la televisión, no nos envenenemos con los que dicen que son periodistas independientes. Son dependientes del sobre que le pasan a fin de mes para que sean sirvientes, serviles de lo que quieren hacer y no pueden. Ahí escuchábamos a Eve de Bonafini como parte del cierre del acto por los 34 años del inicio de la última dictadura militar. Ahí ella dijo que la Argentina es el único país de Latinoamérica que está condenando a los genocidas y los manda a las cárceles. Y dijo que las madres están orgullosas de vivir en este país. Sí, por otro lado, el CELS... Sí, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Sí, explicó que están acusadas 1.464 personas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado. Y de ellos, apenas 75 imputados obtuvieron sentencia con 68 condenas y 7 absoluciones. Sí, existen 321 causas en movimiento en todo el país, de las cuales 23 ya finalizaron estancia de debate y 10 son juicios en curso, como el de Campo de Mayo. Sí, en estos días se está resolviendo la situación procesal de 37 imputados que han sido recientemente indagados por primera vez, mientras que 230 imputados fallecieron mientras eran investigados y 18 fueron declarados incapaces. Sí, cerca de 400 procesados permanecen detenidos con carácter preventivo y el resto, un total de 228, se encuentran en libertad. Esto es algunos de los datos que da el informe del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que se encarga de seguir todas las causas en movimiento en el país. De esta manera cerramos esta cobertura de lo que ha sido el día de ayer, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 34 años del inicio del golpe de Estado de 1976. Cárcel común, perpetua y efectiva. Ni olvido ni perdón, no a la amnistía ni a la reconciliación, por un bicentenario sin impunidad. Juicio y castigo ya. Aparición con vida de Jorge Julio López. 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Buscar. Olé, olé, olé, olá, olé, olé, olé, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá. La Posta. 96.5. Construyendo la identidad de nuestros barrios. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. La Posta. 96.5. Desde Cuartel Quinto. www.lapostaregional.com.ar ¿Se te rompió la canilla? ¿Necesitas pintura? No te preocupes. Ferretería Aníbal. Pinturería, bulonería, gas, electricidad, artículos sanitarios. González Aníbal Gerardo. Ferretería Aníbal. Ruta 24 y Gutenberg. Cuartel Quinto, Moreno. Programa de capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales y comunitarias. Talleres de capacitación en hábitat y vivienda, salud y cuestión social, comunicación comunitaria, niñez y adolescencia, economía social solidaria. Está destinado a miembros de organizaciones comunitarias. Para más información, comunícate al 4508-3800, interno 137. Organiza la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es el Nunca Más sin Jorge Julio López? ¿Qué es el Nunca Más sin Jorge Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Argentina tiene nueva ley de radiodifusión. La ley de servicios de comunicación audiovisual reemplazó al decreto de la dictadura militar. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo del pueblo que con su unidad venció a los grupos económicos más poderosos de este país! Para garantizar el derecho a la comunicación de todas las personas. ¡Esta es la ley! Estamos planteando un modelo distinto de comunicación. Queremos derecho a la comunicación para todos. Con esta ley derrotamos a la dictadura militar. Queremos felicitar a todas las radios comunitarias del país, a todos los que hacemos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coalición por una radiodifusión democrática. La Posta. 96.5. Construyendo la identidad de nuestros barrios. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. La Posta. 96.5. Desde el Cuartel Quinto.